venían diciendo a la sociedad que le querían garantizar diálogo. Indudablemente acá no quieren diálogo, porque para eso sometan a consideración de las cámaras un nuevo proyecto de ley. Tampoco quieren convocar a sesiones extraordinarias, para eso sí creen que es tan urgente. Entonces, cuando hicieron el mensaje para llegar, decían que querían rescatar la República porque no se respetaba las leyes ni la justicia, que querían rescatar la democracia, y a la buena de los primeros días están por sobre el Congreso de la Nación condicionando la justicia y sometiéndonos a todos a un discurso único, light, con lógica de cotillón, para que nosotros no nos vayamos dando cuenta de las cosas que nos están sacando como país y del cercenamiento de la palabra y la democracia que queremos para todos, ¿no?